de la medianoche, hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierra los ojos, llega el momento de embarcar. Siéntelo, vívelo. Comienza La Otra Mirada. ¡Dos de dos! Lindsay, ¿me oyes? Cambio. Te oigo, hippie. ¿Qué pasa? Ya empezamos con los fallos de corriente. Lindsay, vuelve. Acabo de perder la imagen. Hippie, ¿me oyes? Lindsay, ¿estás ahí? Hippie, ¿me oyes? Sí. Bad, ¿me oyes? Creo que tengo problemas. Doce y tres minutos de la noche, amigos. ¡Qué bien suena esto! Aquí comenzamos esta noche nuestra particular travesía. Así esta noche levamos anclas y nos adentramos en las aguas del misterio a bordo del galeón de La Otra Mirada. Aquí estamos ya, todo el equipo, dispuestos a compartir una noche más de la fiesta de este encuentro, de la fiesta de la radio, donde la noche es cómplice y, por supuesto, la radio, esta radio de la cual estamos absolutamente enamorados, tenía que ser el medio. Esta noche os pido, ante todo, sobre todo, que agudicéis los sentidos. Este va a ser un programa especial, un programa donde los sonidos van a ser los auténticos protagonistas, aquellos que con un sutil lenguaje, con una forma especial de llegar hacia el interior, van a adentrarnos en un mundo absolutamente alucinante. A lo largo de la semana hemos estado preparando este programa y no podíamos salir de nuestro asombro. Una vez más, la Madre Tierra, una vez el medio, una vez más la ciencia, son auténticos protagonistas de esta cita. Lo escuchamos al comienzo del programa. Debo de deciros que recuerdo perfectamente aquel día. Vuestro amigo Alejandro es un auténtico enamorado del séptimo arte, del cine. Porque, en pocas palabras, el cine sabe, con su arte de la luz, contarnos y adentrarnos en esos mundos donde quizás el día a día, nuestra propia realidad, no nos lleva. Y, sin embargo, ese juego nos adentra en ese sutil lenguaje. Tenía que ser la ciudad de Valencia, siendo yo bastante joven, cuando vi por primera vez aquella película. Después la he visto hasta la saciedad, esa película llamada Avis, en la que un jovencísimo Ed Harris se deslizaba, todos tenemos esa imagen en la mente, ¿verdad? Se deslizaba cayendo como si fuese un auténtico abismo, con una antorcha en la mano, hacia unas profundidades en las cuales hoy a esta hora siguen siendo absolutamente un auténtico misterio. Y en ese rosario, nombres y datos, sobre todo, todo concadenado en una misma sintonía. Por ejemplo, al hablar de los océanos con los que vamos a partir esta noche, esos océanos que sirven para que nosotros nos adentremos con nuestro galeón, un nombre, Jacques Cousteau, aquel hombre que con su trabajo, al igual que lo haría Félix Rodríguez de la Fuente, aquí hablándonos en nuestra propia fauna, nos hizo enamorarnos del gran medio desconocido. Y es que nuestro planeta se nos olvida, con tanto ruido de fondo, como decía aquella canción, se nos olvida que este planeta azul en el que vivimos es prácticamente entero en agua. Es la fracción de la Tierra, es prácticamente ínfima, y los océanos representan esos grandes universos, vamos a llamarlo así, absolutamente desconocidos. El compañero de Jacques Cousteau murió probando aquel pulmón artificial, aquellos instrumentos que permitirían al hombre adentrarse en ese lenguaje. Os voy a empezar, como decía, esta noche proponiendo una serie de sonidos. Fijaros, yo le voy a pedir a mi compañero Julio, que lo tengo a control ese sonido, que nos proponga un sonido que esta noche va a ser cómplice. El sonido en directo de un barco que está cruzando ahora mismo desde las profundidades del mar. Es decir, las aguas del mar, y es captado desde las profundidades. Suena de esta manera. Hasta aquí nada de particular, o en principio eso parece. Ahí se dejan entrever esas aspas del motor del barco, cómo está cruzando, pero tiene un porqué muy claro. Por cierto, arrojando datos en esta noche, Fosa de las Marianas, el lugar más profundo y posiblemente el lugar más desconocido de todo el planeta, 11.022 metros. Tan solo en 1960, el 22 de enero, el hombre pudo llegar hasta el fondo, tripulando aquella nave mítica llamada Trieste, diseñada por Jacques Piccard y dirigida por su hijo Auguste. 1.072 atmósferas de presión. Era adentrarse en una carrera que deja prácticamente, o podríamos decirlo así, una carrera tan increíble como la que realizaron aquellos hombres en su viaje a la Luna. Estamos descubriendo esa otra cara del planeta. Sonidos de la diversidad que esta noche vamos a compartir con vosotros. Fijaros, sonidos de delfines, y así suenan desde las profundidades. La oscuridad y el frío absoluto. Os estoy hablando de un proyecto científico. De un proyecto científico que vamos juntos a descubrir esta noche y que os vais a quedar tan alucinados como nos hemos quedado nosotros. Un proyecto llamado LIDO, que en pocas palabras lo que está haciendo ahora mismo en diferentes lugares del mundo es recoger los sonidos a tiempo real que se están produciendo en los fondos oceánicos. Registros que, a través de la ciencia, están intentando argumentar todavía más en el estudio científico para entender, sobre todo, la biodiversidad e incluso también la forma geológica en la que se comportan nuestros océanos. Os voy a poner un sonido extraño, un sonido de esos que ellos han etiquetado con irreconocible. No saben cuál es el origen de tal fenómeno. Vamos a escucharlo así. Thank you. 12 y 10 minutos de la noche, una hora menos evidentemente en las Canarias, y un sonido, el cual representa a esta hora un auténtico enigma. ¿Qué es lo que ha podido provocar y qué es lo que ha podido quedar registrado? La ciencia todavía no sabe reconocer este sonido. Sin embargo, por ejemplo, también hemos podido ver grandes cruceros, otros tipos de barcos, los cuales, por su singularidad, siguen sonando así de esta manera. Sonidos en el mar esta noche, comenzando esta singladura de La Otra Mirada. No tenía que ser menos en esta temporada que el mar, los océanos, fuesen auténticos protagonistas de nuestro interés. En unos segunditos vamos a seguir indagando. Vamos a llegar hasta el epicentro y vamos a desvelar el por qué estamos diciendo y estamos argumentando todo esto. Así comenzamos esta noche. Sintonizáis con La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La Otra Mirada, La Otra Mirada. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. En Algeciras, Cadena Energía Algeciras. La radio por internet en www.cadenaenergiaalgeciras.com. En Huelva, Antena Huelva Radio, 100.5. En Cádiz, Benalup FM Radio, 107.7. En Huelva, El Rompido Radio, 107.2. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Bueno, pues vamos a comenzar esta noche, como bien decimos, en un primer bloque, el cual es simplemente alucinante, de tintes futuristas. Os voy a invitar a que todos esta noche, radioyentes y un servidor, nos sumerjamos a las profundidades de los océanos para escuchar los sonidos de la biodiversidad. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra con nosotros esta noche el profesor Michel André, del Laboratorio de Aplicaciones en Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Querido profesor Michel André, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues créame cuando le digo que es un auténtico placer recibirle esta noche con nosotros en un lenguaje el cual me parece que es absolutamente futurista, porque ustedes están trabajando bajo las siglas LIDO y me gustaría que fuese precisamente usted quien nos desvelase el contenido de esta investigación. Pues es un proyecto que empezó hace muchos años, que se concretizó a partir del año 2007, para que accedamos a unos observatorios que se encuentran en el fondo pues marino, a 2.000 metros o 3.000 metros, que están ahí para otros pues fines, como la detección de movimientos como sísmicos, y para que podamos que se usen para el estudio del ruido en este fondo marino, y que veamos cómo este ruido está afectando a la fauna. Bueno, pues es simplemente impresionante. A mí me gustaría, para ayudar a los oyentes a colocarla en posición, que nos ayude a sumergirnos. Los oyentes, con escribir la palabra Lido en el buscador de Google, van a entrar a la página web que viene con las siglas en inglés Listening to the Deep, escuchando las profundidades. Ahí vamos a encontrar una especie de mapa interactivo de ese globo terráqueo, donde en mitad de los océanos vamos a encontrar una serie de puntos. ¿De qué se trata y qué es lo que podemos lograr oír y descubrir en esta página web? Pues es un acceso, además de tener en nuestro laboratorio el acceso a estos datos, que es un flujo de datos que viene cableado, es decir, hay como una especie de cordón pues umbilical que ata estos observatorios que están muy lejos de costa hasta la Tierra. Entonces esto hace que el flujo de datos, los sonidos, nos lleguen en tiempo real, que en directo, hasta nuestro servidor. Pero para que podamos como difundirlo y que los oyentes y los internautas puedan acceder a esta información, hemos desarrollado este sitio web con esta posibilidad de ver los sonidos a través de un espectrograma, que es una representación gráfica de los sonidos que se oyen, además con unas etiquetas que permite para alguien que no es experto saber que el sonido que está viendo y escuchando pertenece a tal especie o a tal actividad. Lo cual no deja de ser futurista, porque esto hace tan solo unos años, supongo que en el lenguaje científico hubiese sido prácticamente imposible. Estamos escuchando el sonido de la biodiversidad en los fondos oceánicos. Profesor, ¿de qué manera el sonido nos ha ayudado a entender un poco más sobre las especies, sobre la propia lenguaje de la ciencia bajo las aguas? Sí, pues efectivamente hace algunos años, cuando empezábamos a trabajar con estos sonidos, teníamos que ir al mar con un barco, con medios bastante costosos, para hacer estas grabaciones a gran superficie, con cables que bajaban, y estos datos que podíamos hacer eran pues como limitados en el tiempo, algunas horas, algunos días, y con esto teníamos que extrapolar lo que habíamos pues así grabado a otros días, otros espacios, y tener unos modelos de este ruido. Con el acceso a esos observatorios en tiempo real, pues en directo, tenemos un video acústico de lo que está realmente viendo este sistema por debajo del agua. Somos capaces de seguir a los individuos, a los cetáceos, a los barcos, y ver qué relación tienen entre ellos, en qué afecta una actividad sobre una pues especie que necesita estar en algún sitio. Entonces, realmente es un acceso que, como ha dicho, es un sueño que se ha hecho esa realidad, y porque podemos estar en unos segundos pues en Japón escuchando, o en Canadá, o en el Ártico, o en el Mediterráneo, y podemos también hacer esta comparación de niveles de ruido. Bueno, pues sonidos a tiempo real. ¿A quién se lo hubiese podido decir? Al mismísimo Julio Verne. Profesor, le voy a invitar a que escuchemos esos sonidos para que entendamos un poquito a través de sus palabras en qué consiste. Por ejemplo, el sonido de un terremoto que suena de esta manera. Son esos sonidos los que estamos escuchando, los cuales no dejan de ser cuanto menos inquietantes. En ese aspecto ya no solamente estamos hablando de biodiversidad, estamos hablando de un fenómeno geológico, el cual también ustedes de alguna forma pueden captar, porque es cierto que el agua es un medio transmisor, el cual lo que hace es amplificar lo que está ocurriendo a miles de kilómetros de distancia, profesor. Sí, el agua es un vínculo de esta propagación de los sonidos, que hace que un sonido vaya 5 veces más rápido en el agua que en el aire. Por lo tanto, alcanza distancias mucho mayores, además de los componentes de frecuencias que contienen, permite que pueda oírse hasta miles de kilómetros. unas ballenas, unos terremotos, como hemos escuchado ahora, se pueden oír hasta miles de kilómetros. Por tanto, es realmente una capacidad que es fascinante y que gracias a la escala que estamos como viendo ahora con estos observatorios, permite que tengamos justamente una visión mucho más amplia, mucho más como real, porque antes teníamos un fragmento, una visión muy muy parcial. Ahora estamos teniendo acceso a unas escalas hasta ahora que eran un reto que no se podía llevar a cabo. Profesor, ¿cómo llega toda esa información, esos micrófonos, quiero yo entender, todo ese instrumental? ¿De qué manera están enviando esa información directamente, entre otros muchos lugares, al laboratorio de aplicaciones bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña? ¿Cómo es este mecanismo? Pues esto depende de una colaboración con muchos institutos que son los dueños, que son los que han instalado esos observatorios. Entonces se puede imaginar uno que son infraestructuras muy grandes que se ponen en un mar hasta 40 a 100 kilómetros de costa y a unas así profundidades muy muy grandes que puede llegar hasta 3 o 4 kilómetros por debajo del agua. Entonces son unos así robots que bajan hasta esa profundidad para colocar estos micrófonos que son los que captan realmente todos los sonidos, y como esos observatorios están con este enlace por cable, o sea que claramente es un cordón así umbilical que les permite estar conectado en directo con la Tierra, con unos laboratorios, pues esto hace que fluyan estos datos que en directo, o sea que desde se capten no hay ninguna demora hasta Tierra, y desde ahí con las redes de internet, o sea, podemos tener esto en nuestro laboratorio. Es como estar presente en esas profundidades a tiempo real. De verdad que no deja de ser futurista al más no poder. Profesor, ¿es cierto, o tenemos que desmentir, que bajo las aguas hay una cierta quietud? ¿Hay ruido, hay vida, o es simplemente silencio? No hay ningún rincón del mar que tenga silencio, ninguno, jamás. Y eso no es desde hace 100 años, que por supuesto hemos introducido a través de nuestras actividades aún más ruido, y este ruido es la amenaza más grave que pesa ahora sobre los ecosistemas, porque no hay ninguna ley que lo pueda como regular. Pero antes de esto ha habido siempre ruido, como hemos oído, de los movimientos de tierra, de placas, ruido de los animales, que no solamente los cetáceos, pero los peces, los también los crustáceos, cualquier animal se produce ruido. Por lo tanto, hasta el siglo, o sea, hasta hace 100 años, todo esto era como una armonía, pero había ruido en todos los rincones. Ahora, desde hace pocos años, hemos introducido otros niveles de ruido que están rompiendo justamente este pues silencio que no es esta coherencia de ruidos que estaban en presencia desde hacía millones de años. Un sonido tecnológico que esta noche nos viene desde las profundidades de los océanos donde nos encontramos ahora mismo. Profesor Michel André, le voy a proponer un brevísimo receso. Vamos a escuchar indicativos y continuamos esta noche compartiendo este gran misterio desde las profundidades del mar. Muy bien. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Esperando recibir tu borrador de declaración de renta? Adelántate. Ahora puedes obtener tu número de referencia por internet o por teléfono y te llega al móvil. Así irás por delante en todas tus gestiones, revisar el borrador, modificarlo y confirmarlo para recibir tu devolución antes. Pide ya tu número de referencia. Agencia Tributaria. Es medianoche. Estás inmerso en La Otra Mirada. otra mirada. Noche de radio en la que estamos, nunca mejor dicho, sumergidos junto con el profesor Michel André de la Universidad Politécnica de Cataluña y las siglas de un proyecto el cual no podemos decir más que es auténticamente futurista. Un proyecto llamado Lido. Entráis en el famoso buscador Google, ponéis Lido y entraréis en la página web escuchando las profundidades. Profesor, ¿cuál es el sonido más extraño que han registrado a lo largo de todos los años de investigación? Hay muchos sonidos que cada día uno se puede imaginar, son las 24 horas del día desde hace muchos meses en diferentes partes del mundo, entonces se está grabando muchos sonidos que se conocían y muchos otros que ni sabemos de dónde provienen. Entonces es también este reto de que se identifique la fuente para que luego se pueda reconocer cuando vuelva a pasar. Pero sin duda el que nos que estremeció más fue esta grabación del terremoto de hace un par de meses en Japón, porque era la primera vez que se grababa en tiempo real y en así directo este sonido que duró 5 minutos y fue en aumento hasta casi que como saturase nuestro sistema. Entonces cuando se captó y que estábamos realmente con esta presencia de este ruido que nadie sabía cuándo se iba a parar, es que era como interminable, eso fue lo que impactó realmente pues a todo el grupo. Activaron ustedes las alarmas y una cuestión, ¿se escuchó este temblor en todo el mundo o se escuchó solamente en ciertas partes? Se escuchó hasta aquí, hasta acá, hasta el Mediterráneo, con unos niveles muchísimo más bajos, claro. O sea que cuanto más lejos uno está de la fuente, hay una energía que se absorbe, que se pierde, por lo tanto baja la intensidad de estas señales, pero todos los captores que en el mundo captaron este terremoto, sí. Lo cual no es cualquier cosa. En términos militares, ¿incomoda en cierta manera el que ustedes estén pendientes de todo lo que está ocurriendo en los fondos oceánicos? Hasta la fecha no, era uno de los puntos que nos parecían más importante y nos hemos puesto en contacto con todas las armadas en las cuales operaban, donde estaban puestos estos observatorios, y hasta la fecha, salvo una, que es la de los Estados Unidos, porque tenemos observatorios en Canadá, en la costa oeste, justo casi, claro, pues casi frontera con Estados Unidos, han pedido tener unos pocos así, minutos de control para que no dejemos que esta información fluya por la vía general y que puedan ellos filtrar de alguna manera si hay algún pues un submarino que está pasando. Entonces, aparte de esto, no hemos tenido ningún tipo de problema. Dentro de un lenguaje científico de la biodiversidad, ¿podemos decir que alguna vez hemos escuchado algún animal que no conozcamos? Es decir, ¿alguna especie en la cual, por su arquitectura del sonido, entendamos que es una nueva especie que solamente hemos escuchado pero que no conocemos? Es muy probable. Lo que pasa es que es difícil cuando se graba a estas profundidades. Por supuesto, no hay cámara, no hay nadie que esté ahí, solamente hay unos instrumentos y no hay luz, por tanto no se ve. Entonces la única información que tenemos es ese sonido que nos llega, y tenemos una base de datos muy amplia que nos permite tener esta clasificación de los sonidos que ya se conocen. Por tanto, hay un grupo de sonidos que hasta ahora no hemos podido pues saber de dónde provenía, que no tiene un origen humano, o sea, no es una actividad humana que lo ha producido, pero tampoco sabemos qué especie ha hecho este ruido. Por tanto, sí que es una forma de, o sea, poder ver como nuevas especies, ¿no? Mire qué cosa más bonita le planteo, profesor. ¿De qué manera pueden los oyentes, a la hora de conectar con esa página web, con Escuchando las Profundidades, dentro del proyecto Lido, a poder, de alguna forma, escuchar y ayudarles a entender lo que está sucediendo? ¿De qué manera pueden enviarles sus impresiones, si les interesa, o algún pequeño detalle detalle que en un momento dado, en esas 24 horas de emisión natural, alguien pueda recibir o tomar como pequeño gran detalle que quiera conectar con vosotros. Sería una fantástica idea, bajo mi punto de vista. Lo es, y además es algo que queremos hacer. Ahora mismo hay una dirección email donde se nos puede llamar, se nos puede mandar estos mensajes desde la misma página web, pero estamos poniendo a punto un pues, sistema de alertas que nos va pues, a permitir no estar las 24 horas como estamos haciendo aquí nosotros con los ojos en esa pantalla, sino que nos alerten cuando hay algún sonido que nos parece más interesante que otro desde nuestro propio teléfono o desde nuestro ordenador, para que haya una pequeña alarma que diga ahora mismo que en Japón hay un sonido que puede interesarle, entonces pues díganos qué piensa de ello. Entonces esto es algo que hará que se transmita, que se intercambie, que se conciencie, pues justamente porque uno de los objetivos es que la sociedad se conciencie del ruido que hay por debajo del agua y la necesidad de actuar para que no tenga unos efectos sobre esta fauna. Bueno, pues yo tengo un par de apuntes antes de agradecer esta noche su tiempo. Un poco más surrealista, es decir, de un fenómeno astrológico, si por ejemplo un meteorito de cualquier tamaño pudiese caer, de estos pequeños que caen en la Tierra, impacta en el lugar del océano, ¿ese sonido de la entrada del meteorito en el agua podría ser registrado por sus micrófonos? Sin dudas. No hay ningún límite que en frecuencia, por tanto, no hay ninguna frecuencia, no hay ningún tipo de sonidos que no podemos captar, y el único como límite es estar a una distancia como razonable para que ese nivel que se capte sea como suficiente, ¿no? Pero no hay ningún límite. Esta noche la última pregunta, me quiero extendérsela en un tono personal y prácticamente romántico. De la misma forma que hoy tenemos el telescopio Hubble investigando los últimos rincones del universo, ¿no le parece a usted increíble que en cierta manera desconozcamos y de qué forma lo que tenemos en la propia casa, en la propia Tierra, los océanos? Ustedes están con unos micrófonos descubriendo aquellos mundos, si me lo permite, entre comillas, que todavía nos quedan por conocer. Es un lenguaje pseudo-romántico, en cierta manera. No, pero comparto totalmente este lenguaje y esta visión. Los que trabajamos en este mundo no hemos entendido por qué nos invertía más para este conocimiento. Durante muchos años hemos tenido que, y sigue así, pues enfrentarnos a unos fondos muy escasos para justamente poder llegar a este acceso a como saber más. Entonces es cierto que hemos perdido bastante tiempo porque el nivel de acceso que tenemos ahora hubiéramos podido tenerlo hace 50 años si hubiera existido esta voluntad. Por tanto, creo que este proyecto, como otros, permite que nos demos cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay que creer en ello y que hay que poner los medios. Pero bueno, en definitiva, hoy es una hermosa realidad y yo me atrevería a decir que ustedes son los hombres, los científicos, que están constantemente escuchando el sonido de las profundidades de los océanos, y eso es un lenguaje especial que esta noche en términos de radio nos sobrecoge. Proyecto Lido, tomar buena nota, amigos, Proyecto Lido en Google, vais a encontrar esa fantástica plataforma y el trabajo que el profesor Michel André desde la Universidad Politécnica de Cataluña están realizando. Profesor, gracias por acudir esta noche a los micrófonos de este programa y prometo que vamos a estar muy, muy, muy pendientes de las evoluciones que vayan realizando en tono científico en ese terreno. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo, gracias, amigo mío. Buenas noches. Buenas noches. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Participa con un SMS al 679 679-371-343. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8, y a través de internet en Ensalseando Radio, desde internet para toda Sudamérica. La otra mirada. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo, de conocer el mundo de la medicina y su historia, de recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. Stonehenge, un servicio de urgencias en la prehistoria. Uno de los iconos culturales del Reino Unido es Stonehenge, un monumento megalítico de 4.000 años de antigüedad, situado en la planicie de Salisbury. Para que situemos su construcción en el tiempo, vaya un dato por delante. Se construyó 2 siglos antes de que los egipcios comenzaran a levantar la pirámide de Keops. Es uno de los centros prehistóricos del mundo más visitados, hasta el punto de que se estima que todos los años recibe más de 1 millón de visitas. Es una verdadera maravilla y un símbolo imperecedero del misterio. Se calcula que fue necesario 1.5 millones de jornadas de trabajo, en donde participaron unos 1.000 obreros de forma simultánea. Durante la Edad Media, los ingleses creían que el único que podía haber construido una cosa igual era Merlín, ayudado, eso sí, por su magia. Y es que Stonehenge está formado por más de 80 piedras. La mayor de ellas pesa 50 toneladas. Y estas piedras forman un monumento circular, formado por un foso y un terraplén de unos 115 metros. Hay 4 círculos concéntricos. El central se construyó en la Edad del Bronce a partir de piedras azules, que se encontraban en unas colinas a unos 400 kilómetros de distancia, en las montañas de Preseli, en Gales. Se trajeron desde tan lejos por tierra y por mar. Las piedras azules se llaman así porque adquieren esta tonalidad cuando se mojan con el agua de la lluvia. Sobre Stonehenge se ha dicho de todo, o casi todo, desde que fue un observatorio astrológico, hasta que fue una especie de calculadora astronómica, un templo religioso, un monumento a la fertilidad y un sinfín de cosas más. En el año 2003, un grupo de investigadores canadienses propuso una teoría, sin duda muy atractiva. Si Stonehenge se observa desde el cielo, tiene una gran similitud con el aparato genital femenino. El círculo interno de piedras azuladas serían los labios menores. Las gigantescas rocas externas serían los labios mayores. El altar de piedra vendría a representar el clítoris. Y el centro abierto, la vagina. En definitiva, piensan que Stonehenge sería una especie de altar de la fertilidad. Volviendo a las piedras. Las piedras azules están formadas por dolerita y feldespato. ¿Por qué las trajeron desde tan lejos? ¿Acaso no había piedras similares en otros puntos de Inglaterra? Pues estas piedras no son exclusivas de las montañas de Preseli. Las hay en otras zonas geográficas y algunas próximas a Stonehenge. Los arqueólogos han descubierto que Preseli era un lugar muy venerado por el hombre del Neolítico y que allí había manantiales a los que se atribuían cualidades terapéuticas. Por otra parte, los hombres de la Edad del Bronce atribuían cualidades mágicas a las piedras azules, hasta el punto de que las utilizaban como talismanes para prevenir la aparición de enfermedades, y en ocasiones se enterraban con ellas. Además, hay un mito que enlaza Stonehenge con Delfos, puesto que en la antigüedad se pensaba que Apolo residía en Delfos hasta la llegada del invierno, y que entonces viajaba y emigraba hacia la tierra de los hiperbóreos, identificada comúnmente con el Reino Unido. A esto hay que añadir que para los griegos y los romanos, Apolo era el dios sanador por antonomasia. ¿Esto significa que Stonehenge era una zona para recuperar la salud? Durante más de 500 años, Stonehenge fue un lugar de enterramiento. Los arqueólogos calculan que allí fueron sepultadas más de 240 personas. Cuando se analizan los restos de las personas enterradas, se comprueba que muchas de ellas tenían deformaciones, enfermedades graves, traumatismos óseos y trepanaciones craneales. ¿Pura casualidad? Probablemente no. Quizás se trataba de enfermos que se desplazaron hasta allí desde lugares lejanos para curarse. Es posible que los pobladores de la zona pensasen que las piedras tenían propiedades sanadoras especiales. Todavía es más sorprendente los resultados que se obtienen al analizar la dentadura de los cuerpos allí enterrados, pues evidencian que muchos de ellos procedían de Gales, Irlanda e incluso de la Europa continental. Como lo oyen, de la Europa continental. Se ha descubierto los restos de un hombre, al que se ha bautizado con el nombre de Arquero de Abesbury, del que se piensa que provenía de los Alpes suizos. Se trata del mejor ejemplo de migración prehistórico descubierto en Europa. Actualmente sabemos que este arquero fue un hombre rico, que tenía una edad entre 35 y 45 años en el momento en que falleció, que era de complexión fuerte y en su tumba se encontraron los objetos de oro más antiguos del Reino Unido. Ahora bien, ¿por qué viajó desde tan lejos el arquero? Los arqueólogos han descubierto que tenía una rótula fracturada y que debía caminar cojeando. Es posible que viajara hasta allí buscando la curación. ¿Y fue a pie desde Suiza o lo tuvieron que llevar? De momento no tenemos ninguna respuesta satisfactoria a esta pregunta. Habrá que esperar. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. somos como viento que pellea hierba, guardando segredos, nos confinta tierra. Somos como las perras que un tiempo moldea en voltas las nevas. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Josh! Voy a bajar. ¡Le oigo! ¡Le oigo abajo! ¡Josh! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Josh! ¡Josh! ¿Estás ahí abajo? Continuamos esta noche de radio en la que nuestro compromiso y esta cita se torna con una especial efervescencia cuando nos colamos entre los bastidores de la redacción de Cuo. Allí nos acompaña nuestro amigo Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues mira, como siempre te decimos, lo decimos con el corazón, encantados de escuchar tu voz y de compartir este tiempo de radio. Decía nuestro refranero que nada es verdad ni nada es mentira, depende con el cristal con el que se mira. Quizás aquellos fantasmas que nos desvelan en los sueños, aquellos temores, tengan un nido allá en nuestra conciencia a nivel neuronal. Porque de eso vienes a hablarnos esta noche, ¿verdad? Efectivamente. La ciencia poco a poco está arrinconando en algún lugar del cerebro pues el origen de muchas de las experiencias llamadas paranormales, las experiencias extracorpóreas, de las apariciones de fantasmas, de los supuestos casos de abducciones extraterrestres. Todo arranca en 1955, cuando un neurocirujano canadiense llamado Wilder Penfield, operando a un paciente, manipuló una determinada zona del cerebro llamada el girongar, y lo que provocó es que el paciente tuviera la sensación de que se estaba saliendo de su cuerpo. A partir de ahí, todo ese tipo de experiencias extracorpóreas han sido muy estudiadas por la ciencia, sobre todo en el caso, a raíz también del caso de los pilotos. Sabes que los pilotos de caza, el momento en que atraviesan la barrera de sonido, sufren muchos de ellos una especie de desmayo. Pues durante ese pequeño desmayo, que puede durar tan solo unos segundos, sufren experiencias también extracorpóreas. Algunos de ellos llegan a verse incluso sentados sobre las alas de su propio avión, ¿no? Mirándose a sí mismos en la cabina. Todo esto ha conducido a los científicos a decir, bueno, esta zona del cerebro conocida como giro angular, hay algo efectivamente que nos relaciona con ese supuesto más allá, ¿no? Ahí estaría quizás la explicación a muchas de esas vivencias que tiene gente que dice ver un túnel, que dice ver una luz, que dice verse fuera de su propio cuerpo cuando está sufriendo intervención quirúrgica. Se encuentra ahí, en el giro angular del cerebro. Bueno, pues es la palabra que tenemos que anotar, giro angular. Vicente, si no mal recuerdo, todo este lenguaje al final se ha englobado bajo unas siglas, el ECM, experiencias cercanas a la muerte. La típica visión que tan descrita ha estado en los libros sobre el famoso túnel rodeado con un punto de luz brillante en el fondo, y de ese fenómeno que, como tú bien dices, ese desdoblamiento o sentirse fuera del cuerpo. En cierta manera, podemos llegar a decir que tiene una respuesta neuronal. La ciencia ha llegado a poder dar una respuesta, a decir, es que activando ciertas áreas cerebrales ocurre este fenómeno. O sea, caso por caso, evidentemente, de quienes han sufrido este tipo de experiencias llamadas post-mortem, no podremos darla, porque tendrían que investigar cada uno cómo ha sido el contexto. Lo que sí está claro es que, una, manipulando este área cerebral, se produce esa sensación de abandonar el cuerpo, de ver un túnel, de ver una luz o de ver flotando sobre ti mismo. Y dos, no hace falta ni siquiera manipularlo. En el caso de los pilotos, lo que les sucede durante los pilotos de caza, durante esos desmayos que se producen al regresar la barrera de sonido, es que esa región del cerebro no recibe el suficiente riesgo sanguíneo. Y por eso se producen esa especie de alucinaciones que les hacen verse, pues ya te he dicho, en una posición tan realmente espectacular como si fuese ellos mismos sentados en el propio ala de su avión, ¿no? Lo cual tenía que ser, la verdad, una experiencia más que desagradable. Para no olvidar, evidentemente. Sin duda alguna. Oye, mira, Vicente, hay una cuestión que se me viene a la cabeza de forma instantánea. Libros como Vida más allá de la vida, que fueron auténticos bestsellers, y sobre todo firmados por hombres de ciencia, médicos que transformaron su lenguaje ante la extraña evidencia de lo que estaban viendo ante aquellos pacientes que habían rozado el umbral de la muerte. Aquí evidentemente no tenemos la respuesta absoluta, pero se abre ese gran interrogante, el cual es tan difícil saberle poner esos puntos suspensivos. La verdad que, lo decía al principio, todo depende con el cristal con el que se mira, porque realmente respuestas absolutas, por haberlas, no las hay. No, desde luego no las hay. Viene de todas el libro de Raymond Moody. Fue un personaje que además he conocido personalmente y es un tipo encantador, es un tipo inteligente, es médico, es una persona con cultura, con conocimientos científicos y que cree efectivamente en la existencia de una vida después de la muerte, que cree que muchos de estos fenómenos de experiencias post-mortem son reales y nadie va a dudar de su honradez como médico, como divulgador y de su creencia firme y sincera en estos fenómenos. La ciencia no da una respuesta a decir que no se puede saber nada más allá, no dice que no existe otro mundo. La ciencia simplemente ha encontrado que muchos de estos fenómenos supuestamente paranormales sí tienen una raíz neurológica. Y bueno, pues eso no hay que perderlo de vista a la hora de enfocar los casos, ¿no? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, es muy frecuente las abducciones de extraterrestres, gente que dice que sufre casos de visitas de dormitorio, que son, mientras duermen, son manipulados por seres extraños o de otros planetas que los transportan desde su habitación a una nave. Bueno, las investigaciones han descubierto que ni están locos ni afortunadamente para ellos han sido secuestrados por ninguna entidad maligna, ¿no? Simplemente sufren una especie de alucinación durante una etapa del sueño que se llama etapa a ver si te digo el nombre bien, hipnogógica. Exactamente, eso es bastante complicado de decir. Durante esta etapa es una especie de estado extraño que se produce en ocasiones entre el sueño y la vigilia. O sea, la persona no está totalmente despierta, pero tampoco está totalmente dormido. Es consciente de que está tumbada sobre la cama, pero no puede moverse. Tiene los ojos abiertos, pero no puede actuar por sí mismo. Y en ese estado se producen alucinaciones mentales. Alucinaciones que pueden ser de mucho tipo, entre ellas alucinaciones plenamente terroríficas, como el ser secuestrado, el ser agredido y tal. Este tipo de gente que dice sufrir este tipo de experiencias ha sido analizada en los laboratorios y se ha visto perfectamente que lo que les sucede es este fenómeno que te estoy relatando, y que durante mientras lo viven tienen los ojos abiertos, intentan gritar pero no pueden, y posteriormente, una vez que despiertan, tienen la sensación de que lo que han vivido es absolutamente real, ¿no? Como diría, no más que una alucinación producida por su cerebro. Como diría el celebrimo Dr. House, no deja de ser un síntoma, ¿de acuerdo?, que deja la evidencia de una determinada enfermedad. En cualquier caso, Vicente, este es un lenguaje tan profundo como queramos hacerlo, porque solamente adentrarnos al hablar en la arquitectura del sueño, ni los propios neurólogos llegan a saber entender con, digamos, de manera absoluta de qué manera y el por qué se produce el sueño, de qué es lo que ocurre en el fondo de nuestro cerebro, porque por más estudios que han intentado realizar, sigue siendo hoy por hoy una auténtica incógnita, ¿no? Efectivamente, te diría aún más, el cerebro es nuestro, digamos que es como el puente de mando de un portaaviones. En este caso el portaaviones somos nosotros y el cerebro es nuestro puente de mando, y es nuestro gran desconocido todavía. Conocemos muy poco de él. Hemos trazado su mapa, más o menos sabemos localizar en qué áreas, en qué zonas o qué conexiones determinadas producen sensaciones como el apetito, como el miedo, pero estamos todavía en mantillas, estamos realmente escribiendo el prólogo del libro sobre nuestro cerebro. Las investigaciones tienen aún mucho que decir sobre cómo trabaja, sobre cómo nos provoca, nos excita. Hay mucho por saber todavía, y eso es, yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo, evidentemente, de las investigaciones sobre el cerebro, de los grandes avances. De la neurociencia, como viene predicando el bueno de Eduardo Punset. En cualquier caso, Vicente, qué extraño y qué vértigo produce al escuchar la forma en la que nuestro cerebro dice y nos reporta eso llamado la realidad. Porque incluso nuestra propia identidad, eso que llamamos yo, es fruto de la interpretación de lo que nos dice el propio cerebro. Este es un lenguaje que nos desalienta, porque fíjate lo que te voy a proponer. ¿Qué pasaría si nuestra propia creencia o el término de la bondad no fuesen otra cosa más que una serie de reductos químicos también de nuestro comportamiento cerebral? Por cuanto ahí estaríamos topando con la, bueno, simplemente la materia, ¿no? Es tremendo lo que estoy diciendo. Sí, evidentemente, incluso he dicho que el amor es una especie de, bueno, simplemente se reduce a una reacción química en el cerebro, que, con lo cual se mataría toda la poesía. Yo no creo que sea del todo así. O sea, creo que evidentemente esa es la base, pero sobre ella se han sumado, sobre esa base neurológica, sobre esa base de reacciones sinápticas y químicas de los neurotransmisores, se han sumado siglos de cultura, siglos de educación, siglos de lectura, de poesía, de arte. Todo eso es pesa también en esas reacciones. Todo eso, digamos, que lo que es la base neurológica la hace más sofisticada, la engalana, la hace mucho más hermosa, ¿no? Y creo que ese punto y ese concepto tampoco debemos de perderlo, ¿no? O sea, no reducirlo siempre todo al final a la base neurológica, que evidentemente existe, pero no quedarnos simplemente en ese reduccionismo, ¿no? Porque si no perderíamos toda la hermosura de la vida, ¿no? Todo lo que es la poesía, todo lo que realmente hace que la vida merezca ser vivido, pues desaparecería, ¿no? Quedaría reducido a la nada. Bueno, pues entre fantasmas y tintes filosóficos, fijaros qué efervescencia más alucinante tienen en la redacción de la revista Cuo. Serán temas que, lógicamente, van a ser objeto de los artículos que van a aparecer en el próximo número. Vicente, te voy a dejar con una última reflexión. Stanley Kubrick, en su Naranja Mecánica, ya nos reportaba aquel individuo en el cual, bueno, pues era sometido a una nueva reprogramación cerebral. Quizás algún día lleguemos a interpretar, no, o podamos llegar a programar el cerebro, ¿lo imaginas? En principio, yo creo que es factible que algún día se llegue a hacer. Hay muchas leyendas sobre si se ha hecho ya, ¿no? Se habló de los lavados de cerebro ante la guerra de Corea a los prisioneros americanos, tal. No sé hasta qué punto son efectivas las técnicas que existen hoy para tal manipulación, pero desde luego, yo creo que algún día sí será posible, terroríficamente posible, desde luego, porque, bueno, a fin de cuentas, cualquier intervención externa en ese puente de mando que tenemos no deja de ser preocupante, ¿no? Deja de ser una amenaza. Pues continuamos esta noche con nuestra particular travesía a bordo del Galeón. De lo que yo sí tengo por convencido es que sois auténticos y genuinos en la redacción de la revista Cuo. Vicente Fernández, el hombre fuerte de la historia, gracias por habernos atendido una noche más en esta cita. Y fíjate, que si alguien ve algún fantasma esta noche, que no se preocupe, que lo más probable es que no sea más que una alucinación producida durante el sueño. O no, vamos a dejar ese interrogante flotando en el ambiente. Vicente, un fuerte abrazo, amigo. Venga, adiós. Adiós. Jung, al afirmar que es en el subconsciente donde realmente conviven los vivos con los muertos. En Alemania tienen otro nombre para el heraldo de la muerte. El doppelganger es un ser que se representa como la imagen de uno mismo, es decir, un doble. Cruzar la mirada con él o con cualquiera de los semejantes que les he enseñado significaría irremediablemente un pasaporte seguro al otro mundo. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Es la una de la madrugada. Las 12 en la Comunidad Canaria. Continúan a bordo de La Otra Mirada. La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Debo de confesaros que a esta hora de la noche uno torna en un sentir un tanto romántico, porque sintiendo el pulso de esta travesía en las ondas de la radio por las que navegamos, aplaudimos, como es de justicia, como es de rigor y nos pide el corazón, a todas aquellas radios, a todas aquellas antenas que hoy son una hermosa realidad, que conforman, bueno, pues un mapa que no hubiésemos podido ni siquiera soñar hace algún tiempo. Mi compañero Julio González a controles sonidos de este Galeón de la radio. Julio González, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas noches a todos. Alejandro, un placer. Bueno, pues debo de confesarte una cosa. Mira, a la medida que uno vamos contando las historias en esta reunión, en esta luz que encendemos en la oscuridad de la noche del viernes, esta noche, de la misma manera que lo hacíamos el viernes pasado, bueno, pues se nos llena la boca porque son muchas las radios que esta noche, y más a esta altura de la temporada, sería más que justo y de justicia, bueno, pues elevar nuestra copa y hacer un auténtico brindis al sol. Pues sí, y a medida que se van añadiendo radios, pues se van conformando mapas que nos indican desde dónde vienen esos mensajes. Si te parece bien, leemos alguno, dice Edenex, nos escribe un mensajito muy corto, dice buenas noches, os sigo sintonizando, que está ahí. Nos escribe otro amigo, Raúl, dice hola, buenas noches desde las Islas Canarias. Os escuchamos toda la familia desde la terraza y esta noche en casa viendo precisamente el mar y escuchando su oleaje, pero desde la superficie, ja, ja, ja, ja. Saludos de la familia Puentes Díaz. Vaya asunto tan sumamente efervescente el que estamos abarcando esta noche, porque, bueno, es de tintes futuristas compartir los sonidos a tiempo real que hoy son un lenguaje de la ciencia, el que estamos promoviendo aquí, evidentemente, en la otra mirada. Pues sí, además son muchas las emisoras. Si te parece bien, podemos hacer un rápido resumen de las últimas emisoras que se han añadido a este proyecto de la otra mirada, y precisamente las Islas Canarias, pues mira, hacemos un rápido repaso con Horizonte FM en el 94.7 y 94.9 desde Santa Cruz de Tenerife, Conda Radio en el 94.6 y 97.5 también en Tenerife, Radio Mogán en el 107.2 desde las Islas de Gran Canaria, Nueva Onda Radio Junquera desde Guadalajara en el 107.1 en Castilla-La Mancha. Tenemos aquí www.denex.es, la radio del misterio en internet desde Torremolinos, el señor Alberto Guzmán, que es el señor que nos acaba de escribir este mensaje. Benalup Radio FM en el 107.7, Benalup Casas Viejas desde Cádiz. Tenemos, tenemos muchas. A mí me gustaría, déjame hacerte un break time, como dicen los ingleses. Que me viene bien. Hay una cosa que es realmente hermosa. Claro, estáis escuchando cómo estamos saludando esta noche a esa pluralidad, a todas esas antenas que van conformando, como antes decía, ese mapa especial que nos hace sentir muy orgullosos. Pero claro, hay que mirar la génesis, el comienzo de un programa como este, y más en los tiempos que corren, porque claro, hoy es hablar, parece como de moneda de común o de cambio, el hablar del peso plomizo de la crisis, de la melancolía, del no poder, y sin embargo, esta reunión de amigos en la noche, este lenguaje, este programa, este galeón, está cruzando, bueno, pues a través de las ondas de la radio, uniendo y haciendo inercia en un campo tan sumamente tan difícil como es el de la comunicación. Debo de confesaros que somos aquí los presentes los primeros en quedarnos absolutamente embriagados y conmocionados, porque jamás hubiésemos podido barajar en nuestras mejores previsiones que un fenómeno tan bonito como el de la unión de las radios como una gran familia se estuviese produciendo y de esta forma. Y esta noche, por supuesto, tenemos que seguir dando esos pequeños apéndices a esas radios que comentas en esa larga lista. Es un pequeño resumen de los últimos tres meses. Antena Huelva Radio en el 100.5 desde Huelva, Benalup FM en el 107.7 en Cádiz, Antena Huelva Radio en el 100.5 desde Huelva, El Rompido Radio en el 107.2 también en Huelva, Isla Azul Radio 88.0 desde la ciudad de Móstoles al ladito de Madrid, y la última incorporación que se acaba de conectar ahora hace escasamente 6 minutos en directo, Fórmula Hit en Madrid, en el centro de Madrid, en el 93.0. Bueno, pues a todos los amigos que esta noche nos sintonizan desde Madrid, nuestro abrazo. Bienvenidos al Galeón de la Otra Mirada. Aquí estamos porque esta noche estamos dispuestos a seguir contando un montón de historias que hemos venido aquí a divulgar a la radio. En unos segunditos, más asuntos, aquí en La Otra Mirada. Yo grito para poner voz al silencio de las víctimas de la violencia de género. Grito para acabar de una vez por todas con un problema que, por desgracia, cada año termina con la vida de personas inocentes. Porque este no es un problema de las personas maltratadas. Este es un problema de todos y cada uno de nosotros. Por eso yo te invito a que te unas al movimiento. Te invito a que actúes cada día ante cualquier caso cercano de maltrato físico o psicológico. A que muestres tu total rechazo ante las personas que maltratan. Porque sin tu colaboración, todo esto no servirá para nada. En las manos de todas y todos está que terminemos de una vez con esta lacra social. De ti depende, no lo olvides. Contamos contigo. Únete al movimiento. Yo grito. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. En Madrid, Fórmula Hit Madrid, 93.0 FM. Y en www.formulahitmadrid.com. Y a través de internet en soydeespaña.com. Y la radio del misterio en internet en www.edenex.es. La Otra Mirada. La Otra Mirada. La Otra Mirada. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Llega el momento de la noche especial porque en mis manos tengo un libro de esos que a simple vista provoca una extraña sensación, la espalda de una mujer teñida en un verde especial con un tatuaje y bajo un título sugerente, Los Vigilantes de Lucía, escrito por un hombre el cual prácticamente ya no necesita presentación, el gran Alberto Granados. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, pues mira, encantados de recibirte esta noche aquí a bordo del Galeón de La Otra Mirada, y más porque es un auténtico festejo, porque tu libro es un auténtico tsunami de reacciones. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo empieza toda esta aventura? Bueno, pues nada, esta aventura comienza con un viaje que yo hice hace tiempo con televisión, tuve que ir a México DF a a cubrir unos cuantos reportajes. Entonces, bueno, pues dentro de uno de ellos yo tenía la intención de grabar una imagen que me habían comentado, que había una virgen que le llamaban la Virgen de la Santa Muerte, que era una calavera vestida de virgen y que la gente adoraba allí, que bueno, pues decían que era pues la virgen de los narcos y de los delincuentes. Y bueno, pues yo iba con esa intención de poder localizar esta iglesia, pero bueno, no llevaba ningún dato, no pude contactar con ellos desde España. Entonces, bueno, pues llegué a México DF, empezamos a indagar un poco y me comentaron que había un mercado, el mercado de Sonora, en el que, bueno, pues había un montón de cosas que se vendían en relación a esta santa y que, bueno, que ese mercado era especial para todo el tema de santería, de imágenes. Total, que nos fuimos a este mercado de Sonora y descubrimos efectivamente cómo había muchísimas, bueno, puestos en los que dedicaban entero todo su puesto a la Santa Muerte. Había gente que te vendía productos, que te hacía pequeños rituales para que te lo llevaras a casa. Y al final, pues hablando con mucha gente, localizamos que había una iglesia que los domingos hacían una misa y que estaba en el peor barrio del DF, que era Tepito, y que allí se encontraba esta imagen. Y entonces, pues nada, fuimos allí, estuvimos en la Santa Muerte, pudimos grabarla, conocí a David Romo, que es el bueno, pues sacerdote de esa iglesia, y bueno, pues todo aquello que yo, aquellas sensaciones que yo tuve, toda esa vivencia, estaba convencido que en algún momento yo creo que lo tendría que trasladar al papel, ¿no? No sabía si en plan de reportaje, pero bueno, cuando surgió la idea de que escribiera novela, pues esa historia pues dio un poco pie a todo el resto, ¿no? Y a partir de ese momento, con esa pequeña ficción de alguien, de un periodista que tiene que ir a grabar a DF, bueno, pues surgió la historia que al final se ha transcrito en Los Vigilantes de los Días, ¿no? En cierta manera, no me equivoco al decir que es una especie de proyección en blanco sobre negro sobre tu propia experimentación en tierras mexicanas, porque en este caso no es un buen periodista de la SER, sino uno de la CNN llamado Richard Capa, quien encarna, bueno, pues el epicentro de toda esa novela. Una novela que tiene unos tintes, no sé decirlo así, como cronológicos y más por los tiempos que corren, con un telón de fondo que es invulnerable, es decir, el telón de lo maya, ¿no? De la propia cultura. ¿Hasta qué punto te ha influenciado a la hora de escribir la novela? Bueno, pues mucho, ¿no? Yo quería que fuera una, al principio, cuando uno empieza a diseñar, claro, es un, como tú decías, pues un papel en blanco en el que tienes que empezar a trazar lo que tú quieres llevar a cabo, ¿no? Entonces yo quería que fuera una, tenía varias premisas que tenía claras. Quería que fuera una novela que fuera muy ágil, que no se dejara en el primer capítulo. Estaba harto de encontrarme con novelas que me las empezaba a leer y al segundo o tercer capítulo tenía que dejarlas porque o me aburría o no iban conmigo, ¿no? Entonces, una de las premisas que tenía era intentar hacer una novela que fuera muy rápida, que los personajes enseguida fueran muy cercanos y luego pues quería meter algo de acción, quería meter intriga y también quería meter algo de misterio, de arqueología, en fin, que todo se conformara con un todo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ya tenía el escenario que yo quería que fuera México DF y a partir de ahí pues tenía que buscarme una historia, una ficción que diera algo de intensidad al relato, ¿no? Y bueno, pues enseguida pues estaba cercano toda la historia del fin del mundo, de según el calendario maya, todo lo que se había hablado, dije, bueno, pues voy a empezar a juntar todo este collage que tengo sobre la mesa y al final pues creé una ficción en la que los mayas y el fin del mundo tenían una parte importante también, ¿no? Alberto, ¿qué marca el calendario maya después de toda tu lectura, toda tu experimentación? Bueno, pues yo lo que me he dado cuenta es que en principio yo creo que estamos casi siempre muy equivocados con todo lo que se cuenta, ¿no? En principio, cuando la gente habla de un calendario maya, no estamos tampoco acertados, porque son varios los calendarios que existen, ¿no? Primero hubo uno muy antiguo, que fue con el que trabajaban ellos, que se le llamó el calendario Zolkin, bueno, que era conocido también como el calendario sagrado, bueno, que marcaba unos ciclos determinados. Luego se creó otro calendario más, que fue el Hub, en fin, se fueron usando varios calendarios, se fueron juntando varias piezas hasta hacer este de la cuenta larga, que es el que estamos ahora pues hablando de él, que es el que tiene 5.126 días, y bueno, que parece ser que termina en diciembre del 2012, algunos dicen que el 21, otros que el 23, en fin, que ahí tenemos abierto un poco pues la fecha, que no se sabe con certeza, ¿no? Pero claro, yo revisando y viendo pues muchos, lo que han escrito muchos historiadores, muchos arqueólogos y muchos entendidos, yo en ningún momento encontré ninguna relación a que cuando terminara un calendario se acabara el fin del mundo, ¿no? De hecho, yo creo que no hay ninguna referencia, ningún uno de los códices que nos quedan, de que esto sea así. O sea, no hay ningún escrito ni nada que hayan dejado los mayas que diga que cuando termina un calendario, pues se acaba el mundo, ¿no? Cuando termina un calendario o alguno de los que ellos han creado, y lo único que pasa es que comienza de nuevo el siguiente, ¿no? Con lo cual, sí es cierto que estos calendarios lo que marcan son finales de etapa, y yo creo que es simplemente eso, ¿no? Un final de etapa y un cambio en la conciencia del mundo, ¿no? Viendo los medios de comunicación, viendo cómo están llegando las noticias, obviamente, pues con los países árabes que están, bueno, pues despertando y saliendo a la calle, en España con mucha gente que dice que no cree en lo que está estipulado, con toda la crisis económica que hemos tenido, que se han caído pues casi todos los organismos que pensábamos económicos y todos los pilares en los que estábamos, pues yo creo que ese cambio sí que se está viviendo y de aquí a unos meses se vivirá aún mucho más, con lo cual sí que creo en un cambio de conciencia y en un cambio un poco pues de las normas establecidas para empezar, bueno, con otra nueva historia, ¿no? Pero para nada un fin del mundo ni nada por el estilo, ¿no? Lo cual es siempre, por lo menos en términos de titular, sugerente y por el cual han corrido auténticos ríos de tinta. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que te pronuncias, Alberto, sobre que si no es un fin, no es un punto y final, sin duda alguna es un cambio. Que haya venido coincidido por eso ya no lo sabemos, pero en cualquier caso no deja de ser inquietante y solamente hay que hervanar fino para darse cuenta de todo esto que estamos hablando. Quiero recordarle a los oyentes, por favor tomen buena nota, de un libro en el cual es de obligada lectura, Los Vigilantes de los Días, ese periplo que de una manera muy personal Alberto Granados nos propone a través de tierras mexicanas, unas tierras mexicanas, Alberto, que por cierto fueron y han sido objeto del estudio de La Otra Mirada. Mira, yo te voy a invitar a que escuches un documento tremendo. Este programa tiene la suerte de contar con dos buenos amigos periodistas mexicanos, como es Jesús Salcedo y Jorge Tenorio. Este último, Jorge Tenorio, nos emplazaba donde uno de los lugares en donde corre tu novela, como es Ciudad Juárez, en donde, por desgracia, la muerte es moneda de cambio al día a día. Fíjate la impresión, la voz de este hombre, como lo compartía en este programa, en la forma en la que estas mujeres son asesinadas. Fíjate. Indígena del Salvador, es del Salvador, salvadoreña. Ella se supone que, bueno, pues vende su cuerpo, la detiene, la sube a la camioneta, la golpea y luego le da cocaína. Incluso le dice a la detenida, usa la cocaína, la muchacha la usa y luego la pone a hacer, actos sexuales en la camioneta. Todo está grabado. Después, la muchacha quiere escaparse y el agente de migración la golpea hasta que la desmaya. Después de que la desmaya, y recupera, la niña recupera, porque tengo niña porque debe tener unos 19 años, la recupera el conocimiento, y hay una llamada que él hace por celular a un norteamericano que se supone vive en Ciudad Juárez y le dice, te voy a vender una muchacha, te la voy a llevar, te vas a encargar de ella. Y entonces le dice, por cierto, si vas a matarla, ya no tire los cuerpos donde acostumbras, porque ya se dieron cuenta de que, bueno, pues estás utilizando ese lugar. Después pasa unos minutos, llega el gringo, se la vende y ya se encarga el gringo, el norteamericano, se encarga de tener a esta muchacha. Es una gran... Pienso que el testimonio lo dice prácticamente todo. Alberto Granas, tú eres uno de los grandes periodistas que tenemos en este país. ¿Has sentido ese efecto tan tremendo en tierras mexicanas? ¿Ese peligro latente en las calles? Hombre, yo creo que nada más hay que ver los medios de comunicación para ver que algo terrible está sucediendo, ¿no? En México, sobre todo en la parte norte, ¿no? Porque nada tiene que ver los Méxicos. Yo siempre que me preguntan digo que conocemos varios Méxicos, ¿no? Tenemos el México del Caribe, que no tiene nada que ver con el México de Efe, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el México de Durango, de Chihuahua, de Ciudad Juárez y de toda la zona norte pegada a la frontera americana, ¿no? Arriba en la frontera se estaba pasando, mira, ese testimonio al final es que dices, bueno, es que parece que estaba contando una parte de mi novela, ¿no? Este hombre, ¿no? Y curiosamente, pues es un hecho real, ¿no? Yo ahora estoy recuperando mucha información del tema del narcotráfico, de todo lo que se está viviendo en la zona norte y estoy realmente horrorizado, ¿no? Date cuenta que hace dos semanas se encontraban, por ejemplo, en Tamaulipas una fosa con 200 personas que habían sido echadas a una fosa común después de haberlas matado a golpes, ¿no? Sin siquiera habían utilizado una bala para acabar con sus vidas, ¿no? Hace un mes, 1.500 policías han sido detenidos porque colaboraban con los narcos. Estoy repasando información de narcos que han sido, bueno, pues detenidos recientemente, y es impresionante ver todo lo que, bueno, pues todas las personas que han detenido, ¿no? Pues gente, por ejemplo, como tengo aquí, pues que he cogido documentación de gente que han detenido, por ejemplo, después de haber acabado con sus enemigos, y después de tener más de 300 cadáveres que han hecho pues en ácido sulfúrico, ¿no? Que era como hacía el pozolero, que era uno de los narcos que han disuelto, que han detenido últimamente, que disolvió a 300 enemigos en ácido. La verdad es que cada día, hombres ejecutados, decapitados, troceados, todas las informaciones que me llegan son verdaderamente, pues terribles, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que es cierto que hay una situación complicada y difícil que se está viviendo en la parte norte de México. Lo que pasa que, por otro lado, está ese México, que es el otro México diferente, del claro, que también yo tengo tanto cariño y el que además animo a que se viaje y se conozca, que no tiene nada que ver con la parte norte, ¿no? Pero en la parte norte yo creo que la cosa está muy complicada, ¿no? No es nuestra intención en ningún momento demonizar un país tan maravilloso, pero está claro que hay una doble bicefalia entre ese México de Burrito y Sol al otro México marcado evidentemente por esa tragedia en forma de lacra social como la que se está viviendo. Por cierto, Alberto, me comentabas que habías hecho un reportaje acerca de la Santa Muerte en un mismo país en donde también veneran a un narcotraficante, Jesús Malverde. ¿Qué lectura tuviste sobre este personaje por tierras mexicanas? Bueno, la verdad es que el tema de los narcos es bastante complicado y además tiene una doble lectura, ¿no? Porque, por un lado está todo el mundo que obviamente quiere pues cargarse todo el tema narco, pero luego todo, por otro lado, están surgiendo modas de que los narcos en el fondo también son también a veces medio queridos y medio amados, ¿no? De hecho, hay una cosa muy curiosa: casi todos los narcos que han sido detenidos últimamente, les están la gente siguiendo un poco la moda de lo que llevan cuando son detenidos, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, ahora mismo las imágenes de un narcotraficante muy famoso que detuvieron hace poco, se llamaba la Barbie, que llevaba una camiseta una camiseta de marca con un London en el pecho. Bueno, detuvieron a otros dos o tres narcotraficantes con esa misma camiseta, o sea, con ese mismo polo, y parece ser que esos polos se están poniendo de moda en el mercado negro y son los que más vende, o son los que más se venden y lo que más compran la gente joven, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece ser que hay una especie de moda también de todo lo narco que está haciendo que, por ejemplo, bueno, pues la gente pues compre cosas de narcos. Está pasando que la gente, bueno, pues escuche narcocorridos. La verdad es que hay una doble lectura sobre el tema de los narcos en México, ¿no? En cualquier caso, se forma parte de ese lenguaje delirante del cual esta noche estamos haciendo crónica. Alberto, te voy a proponer un brevísimo receso. Escuchamos Indicativos. En un momento volvemos con este gran escritor periodista que esta noche viene aquí a La Otra Mirada a presentarnos su libro, Los Vigilantes de los Días. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Levantarte un sábado a las 10, ver que hace un día estupendo, y por fin, coger la moto y salir a rodar. Eso sí que es vida. Pues para que el paseo acabe bien, es imprescindible que la moto esté a punto y que tú lleves el equipamiento adecuado, que controles la velocidad para no salirte de la vía y que no adelantes en curva arriesgándote a un terrible choque frontal con el vehículo que circula en sentido contrario. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Noche de radio, noche de crónica abierta junto a este gran periodista de la cadena SER llamado Alberto Granados, el cual gentilmente ha querido esta noche estar presente con nosotros aquí en La Otra Mirada. Querido Alberto, mira, te estaba hablando de esos dos grandes periodistas los cuales hemos tenido el gustazo de poder tener y de contar con su amistad aquí en La Otra Mirada. Uno de los más veteranos, por no llamarlo más viejo, y si lo digo así es con todo cariño, Jesús Salcedo, viene a decir con todo cariño, dice: mira, Alejandro, a mí no se me puede comprar con espejos, una expresión tremendamente mexicana y llena de sabiduría. Fíjate en este caso de qué manera nos hacía su propia crónica de tierras mexicanas. Desgraciadamente, yo acá la justicia en esos lugares los veo de otra manera. Los veo como un montón de papeles sobre el escritorio, o para archivar o para investigar, pero para investigar, ¿en cuánto tiempo si no se conoce la identidad a veces de las víctimas? Es difícil porque la mayoría de los casos ya los encuentran con mucho tiempo en estado de descomposición y no se encuentran familiares ni se sabe quiénes fueron, absolutamente nada. Pero yo, para mí, son unos expedientes que se deben amontonar ahí en los escritorios y en los archivos, que no hay policía suficiente o no hay la honestidad, aunque haya funcionarios muy rectos, pero desgraciadamente la deshonestidad le gana al bien, desgraciadamente. Pero son expedientes. En vez de que vea un cuerpo ahí atrofiado, lastimado, vulnerado, todo, en vez de que vea eso, veo un expediente de papeles, nada más, y ahí sí que puede seguir su curso. No es, duele hablar mal de uno de su país, pero pues es la verdad. Están llenos de expedientes y no hay policía suficiente para que investigue cada caso. Tal vez de vez en cuando lo haga, ¿no? Bueno, yo les diría algo más sencillo. Primero, humanidad. Humanidad. De la raza que sean, que estén esas mujeres, como sea, que haya humanidad, que haya consideración para la justicia, para que esta sea aplicada debidamente. Pero también hay otra cosa. Hay dos factores muy importantes que intervienen en estas matanzas, que son la pobreza y la ignorancia. Desgraciadamente, mientras tantas mujeres que no saben hacer más que trabajar en fábricas de esta manera y que no tienen preparación, caigan en las garras de individuos demasiado vivos, asesinos, malditos, como digo, entonces pues habrá más víctimas, y hay demasiada ignorancia en esas personas. Habrá quienes no, pero también habrá quienes sean demasiado pobres y por necesidad caigan en una tentación de una oferta, de un trabajo, de una comodidad, y a cambio caen en su fosa. Ahora sí que me dije mal, no en su fosa, porque las dejan a cielo abierto y acabadas por los rayos solares. Eso es lo que yo creo. Un periodista con 45 años de trayectoria en la crónica de la actualidad mexicana, hablando así de un país. Tú eres un cronista de nuestra actualidad. ¿Te imaginas en un momento hablar así de nuestro país? Bueno, pues imagínate, yo de nuestro país espero que no pueda hablar así nunca, ¿no? Pero sí que es cierto que es lo que él decía, ¿no? Por un lado está esa realidad que amas mucho a un país, y por otro lado el no ocultar lo que está pasando, ¿no? Date cuenta, desde el año 2006 que entra el presidente Calderón en México hay cerca de 40.000 muertos. 40.000 muertos, que son más que los que hemos tenido en alguna de estas guerras recientes que hemos tenido últimamente, ¿no? Es un problema muy importante, 9.500 desaparecidos, 1.500 torturados. En fin, yo creo que las cifras son bastante importantes. Yo creo que a lo mejor pudo haber un pequeño, bueno, un gran error en la política que siguió Calderón, que él intentó por todos los medios hacerse, bueno, pues con todos los cabezas de los cárteles de narcos, ¿no? Y yo creo que eso al final fue un error, y digo porque en vez de ir hacia arriba tendrían que haber ido de abajo arriba, porque al coger y cargarse a todos los importantes narcos y a todos los jefes de esos cárteles, debajo de esos jefes habían tres o cuatro que estaban más o menos a sus órdenes, ¿no? Y esos tres o cuatro, entre ellos, han intentado también hacerse con el poder, ¿no? Entonces, al quitar a los más importantes narcos de en medio, lo que hemos creado es que hay otros 18, otros 20 jefecillos, cabecillas, que pugnan por hacerse con el poder también, ¿no? Y hemos creado también una guerra interna, aparte de la guerra que ya se tenía, ¿no? Y luego están muy metidos en las administraciones, en todos los lugares, ¿no? Hay sitios ya donde es tanta la corrupción que es imposible, o traes, yo, la única solución es o traer un ejército de fuera, o la solución es muy, muy, muy complicada, ¿no? Y aún así, aparte, no es una solución que pase solo por el tema policial. Hay que hacer, pues yo creo que pasa un poco también como en los países árabes, ¿no? No pasa solo por meter los tanques y por sacar las fuerzas, ¿no? Hay que hacer una educación, hay que partir de cero, hay que crear expectativas en esas zonas, hay que crear trabajo. En fin, que la cosa es muy complicada, porque un chaval de 14 años que no tiene ninguna salida, pues si ve que sus amigos que están metiéndose en el narco, que están ayudando a los narcos, se llevan un sueldo y viven estupendamente, pues la única salida que tiene es hacer eso y ayudar en esa parte, ¿no? Con lo cual, en toda esa zona hay que tomar una actitud de policial, pero también hay que dar salidas, hay que hacer una gran campaña cultural con toda la gente, los chavales jóvenes en los institutos. En fin, que yo creo que es mucho el trabajo que queda por hacer en México, ¿no? Sin duda alguna queda la luz de la esperanza, pero sigue siendo la crónica de un despropósito. Jorge Tenorio nos decía aquello de Alejandro, si algo más me asusta es aquellos huérfanos que quedan desheredados al norte del país, justo con la frontera con los Estados Unidos, y van a crecer bajo el estigma del propio odio. En cualquier caso, yo quiero recordarle a los oyentes ahora mismo que mañana mismo estará Alberto Granados, porque creo que va a estar, ¿verdad, Alberto?, firmando tu libro, Los Vigilantes de los Días. Yo pienso que estaremos aparte en la Feria del Libro de Madrid, estamos a la 1:00 p.m. y bueno, pues contando estas historias, ¿no?, para que la gente meterla un poquito en el clima de Los Vigilantes de los Días, ¿no? Sin duda alguna, es un libro, perfecto para un regalo, perfecto para el encuentro como yo estoy teniendo ahora mismo con La Mesía de Noche, aunque me está costando algún disgusto, como te decía hoy, Alberto, pero bueno, de obligada lectura, porque este hombre lo ha escrito con el corazón. En breves apuntes, Alberto, abusando esta noche de tu cordialidad, curiosidades por tu paso por México, un hombre que parece que por fotos que te hagan siempre sale sonriendo, amigo. Bueno, pues yo creo que tengo esa parte positiva. ¿Sabes qué ocurre? Que hay yo escuché un refrán hace mucho tiempo que decía algo así, que si alguna vez trabajas en lo que te gusta, no vuelves a trabajar en tu vida, ¿no? Y es lo que me pasa desde hace pues casi 18 o 20 años, ¿no? Que entré en los medios de comunicación, que comencé en la radio, bueno, pues que mi vida cambió, ¿no? Y desde ese momento pues he estado haciendo cosas que me gustan, ¿no? En casi todo lo que hago ahora mismo estoy feliz porque estoy en la radio, que es lo que me gusta, estoy escribiendo, tengo la posibilidad de hacer viajes, y soy una persona que mira mucho con perspectiva y que da mucho las gracias y soy muy agradecido, ¿no? Entonces, cuando veo las noticias por ahí fuera, veo todo lo que está cayendo, bueno, ¿cómo voy a estar, vamos, triste por nada de lo que me pase, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa mente positiva, esa actitud positiva que creo que llevo, bueno, pues se ve reflejada en mi actitud, ¿no? En la radio, muchas personas esta mañana, una señora, por ejemplo, me ha dicho, oye, es que me encanta la sonrisa, es que estás siempre sonriendo. Y digo, mira, es que esto no es impostado, es que soy así, es que me sale de dentro. Y además es que estoy feliz, o sea, es que tengo la suerte de poder trabajar en lo que me gusta, de tener una familia que me encanta y de bueno, pues tener salud, con lo cual, bueno, pues más o menos estamos como para estar contentos y agradecidos, ¿no? Y luego me gusta, soy muy curioso y que a todo lo que voy como los niños pequeños, ¿no? Y creo que eso no deberíamos de perderlo nunca, ¿no? Los viajes, sobre todo, voy con los ojos abiertos, esperando a ver qué es lo que sucede y disfrutando de cada instante, ¿no? De eso no me cabe la menor duda. Yo pienso que siendo niño este hombre que nos acompaña, cuando le preguntara, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Supongo que él solamente diría, yo quiero ser Alberto Granados, de eso no me cabe duda. Alberto, te preguntaba sobre esas pinceladas, esas curiosidades, porque vamos a poner también la cara amable de ese país, que no queremos demonizar. ¿Cuál ha sido aquel detalle curioso, simpático, que te haya pasado por tierras mexicanas? Bueno, mucho, y quizá, por ejemplo, la novela está llena, por ejemplo, de gastronomía, ¿no? A mí me gusta mucho, soy un apasionado de la gastronomía, y yo quería que la novela reflejara un poco esa manera de ser mía, ¿no? Entonces hay muchos locales, de hecho la novela sirve prácticamente como una guía turística, porque hay un montón de infinidad de restaurantes, de lugares a los que ir, y todos vienen con su dirección, pues se utiliza pequeños trucos, o de que el protagonista se lo pregunta al taxista, o le llaman para decir que la reserva en la calle no sé qué la tiene hecha, con lo cual casi todos los restaurantes que están en la novela se puede ir en la actualidad a ellos, comer incluso lo que come el protagonista, porque todos los menús que toman y todo lo que toman en los restaurantes lo sirven y son tal cual. Hay muchos sitios donde hoteles, lugares están hasta con las distancias exactas, es decir, me he metido en el Google Maps para saber exactamente pues los recorridos que tenía que hacer el protagonista y las calles por las que iba, ¿no? Bueno, bueno. Con lo cual, cuando uno tiene la guía, todo lo que aparece en la guía es totalmente, o en la novela es totalmente real, ¿no? Con direcciones, con comidas, con bebidas, todo lo que aparece se puede en la actualidad ir con la novela y disfrutarlo, ¿no? Solo tiene un problema, que le tenemos que abrir un boquetito más al cinturón, porque ya después de tanto atracón me parece a mí que va a ser un poco difícil. Alberto, dos cuestiones y agradezco esta noche tu tiempo. Mira, ¿cuál ha sido la reacción inmediata de los lectores más rápidos que hayan devorado tu libro? Bueno, pues la verdad es que estoy muy contento. Me ha sorprendido mucho la pasión con la que la gente, cuando termina la novela, pues se dirige a mí, ¿no? Contándome. Sobre todo me están diciendo, que yo creo que era una cosa que era de las que quería conseguir, que en vez de estar leyendo una novela, a uno le da la idea de que está viendo una película de cine, ¿no? Y que cuando uno termina dice, jo, es que he estado durante unos días como metido en una película, ¿no? Y eso yo creo que al final era una de las cosas que quería conseguir, ¿no? Y luego, sobre todo, que los personajes se han hecho como muy cercanos, ¿no? A la gente le gusta la novela. La novela tiene muchas partes también muy humorísticas, de humor y de, o sea, no todo es terrible, ni aunque es un thriller de acción, pero bueno, hay muchas partes en las que, bueno, hay una historia de amor de por medio, con lo cual, bueno, a la gente se identifica mucho con los personajes, y bueno, y en el fondo los personajes son muy divertidos, ¿no? Hay alguno, por ejemplo, como Fernando, que es un poco el periodista mexicano que le ayuda al protagonista, que se llama Richard, en todo, y ese Fernando es un personaje verdaderamente divertido, ¿no? Y hay un montón de cosas que van sucediendo en el libro que yo creo que a la gente le divierte mucho, ¿no? En cualquier caso, este libro solamente tiene una contraindicación, lo que yo llamo el efecto granado, y me voy a explicar. Porque si tienes la costumbre de leerlo en la cama, al final termina la parienta diciendo, niño, apaga la luz, niño, y no, 10 minutillos más, y al final me puedo llegar a por tragar el libro. En cualquier caso, Alberto Granado es el único personaje en España capaz de haberle vendido ya su libro, como tengo buena referencia, a Pitingo y a Ramoncín. Ya se lo he leído ya. Sí, a muchos de ellos. La verdad es que empezamos con una especie de, bueno, pues de broma, ¿no? Porque, bueno, nosotros en la radio, pues tenemos la opción de conocer a mucha gente famosa, ¿no? Y, bueno, y algunos, como en el caso de Ramoncín, se convierten casi en hermanos, ¿no? Y son muy amigos, ¿no? Y empezamos con la un poco con la tontería y con la broma en Facebook, ¿no? De hacer una especie de únete al movimiento, ¿no? Y entonces le decíamos a la gente que se hiciera una foto con la novela y que nos la mandara al Facebook, ¿no? Bueno. Empezamos con esa idea de únete al movimiento, pero bueno, aquello se fue un poco de madre. Ha habido muchísima gente que me manda ya en el Facebook, me pone la foto con la novela, y entonces a muchos de los amigos, pues a Pitingo, a Ramoncín, a Pancho Varona, a los chicos de La Guardia, gente que ha venido por el programa, bueno, pues hemos hecho la historia de que se hiciera una foto con la novela, y entonces hemos creado ese únete al movimiento en el que vamos pasando a un montón de amigos que ya me van mandando fotos y más fotos, y bueno, pues al final crearemos un gran tapiz de fotografías de gente con ese los vigilantes de los días, ¿no? O sea que bueno, que al final hemos creado ese movimiento de los vigilantes, ¿no? Alberto, termino diciendo solo que yo quiero añadir nuestra particular fotografía. Todo el equipo de La Otra Mirada nos cogemos el libro, como lo tengo ahora mismo en las manos, para decir, señores, los vigilantes de los días, pertenecemos ya a este selecto club del cual nos sentimos muy orgullosos de pertenecer. Alberto Granados, tienes la virtud de cada vez que te asomas a la radio la haces grande, amigo. Muchas gracias. Esto solo gracias a vosotros, que tenéis la paciencia de estar un ratito conmigo y de que lo que uno hace, pues que al final le interese a alguien, ¿no? Y que esto haya interesado también es mucha parte culpa vuestra. Como decía la buena de mi abuela, de lo bueno a lo mejor. Alberto, no cambies nunca. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias por todo. Adiós. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Thank you.

yo te daba agua del limonero, agua del limonero. Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Fórum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairen 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 Ibi 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5, en Mallorca, Radio La Luna 92.0, en Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera 99.3, en Móstoles, Madrid, Isla Azul Radio 88.0, y a través de internet en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Silencio, toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. In the final decade of the 21st century, men and women in rocket ships landed on the moon. By 2200 AD, they had reached the other planets of our solar system. Almost at once, there followed the discovery of Kuiper Drive, through which the speed of light was first attained. Planeta Prohibido es una película dirigida por Fred M. Wilcox en 1956, con las magníficas interpretaciones de Walter Pidgeon, Leslie Nielsen, Anne Francis o Warren Stevens, entre otros. Planeta Prohibido es un gran clásico de ciencia ficción, inspirado en La Tempestad, de William Shakespeare, apoyado en un guion adaptado para la ocasión, escrito por tres personas, Alan Alder, Irving Block y Cyril Hume, autores que escribieron La Mujer Vikingo, Cronos o La Serpiente del Mar, en el caso de Block, o Tarzán de los Monos, Tarzán y su hijo, en el caso de Hume. Ship on course, sir. We'll reach DC Point at 1701. That's less than 3 minutes now. En este clásico de culto aparece el recientemente desaparecido Leslie Nielsen, que aunque recordado por su faceta de cómico en películas muy populares como Aterriza como puedas o años después Agárralo como puedas, entre otras muchas otras películas con sucedáneos correspondientes, Leslie Nielsen creó un estilo propio antes de convertirse en el rey del gag. Tuvo además unos inicios muy significativos. Profesionalmente dio sus primeros pasos nada menos que en el Actors Studio de Nueva York, siendo un actor de gran registro y calidad, compartiendo trabajo y amistad incluso con Marlon Brando. Juntos se abrieron camino y se aconsejaron mutuamente, siguiendo posteriormente cada uno su propia senda laboral. Rapto, Furia en el Valle o La aventura de Poseidón son algunos de los títulos significativos de su primera etapa, incluida la que hoy nos ocupa, Planeta Prohibido, un actor sin duda para el recuerdo. Robbie no es más que una herramienta, enormemente fuerte, eso sí, podría derruir esta casa hasta sus cimientos. ¿Pero en malas manos no podría convertirse en arma mortífera? No, doctor. Ni aunque yo fuera un científico loco de películas terroríficas, porque está construido para ser un factor ajeno al mal. Comandante, ¿me presta esa formidable arma que lleva? Robbie, apunta con esto a ese arbolillo que hay en la terraza. Fuego. ¿Comprendes el mecanismo? Sí, Morbius. un sencillo arrasador. Muy bien. Ahora vuélvete hacia aquí. Apunta al comandante. Apúntale entre ceja y ceja. ¡Fuego! ¿Lo ven? Está desolado, sumido en el dilema subeléctrico. El argumento de Planeta Prohibido nos lleva al siglo XXIII, una misión espacial liderada por el comandante John J. Adams, interpretado por Leslie Nielsen. Será el encargado de tripular su nave hacia el planeta Altair 4, en busca de una colonia perdida de las que no se tienen noticias. Al llegar al misterioso planeta, comprueban que apenas quedan supervivientes. Tan solo el filólogo Edward Morbius, encarnado en el actor Walter Pidgeon, y su hija, la atractiva Altair, que interpreta a Anne Francis, ambos acompañados por el recordado robot Robbie. Los demás habitantes han fallecido a causa de un extraño y despiadado monstruo que acecha en algún oscuro rincón del planeta. Estupenda película dotada de gran presupuesto para la época, que incide sobre los avances científicos y la intelectualidad. Se impone incluso su filosofía propia por encima de los efectos, muy logrados por cierto para la época. Planeta Prohibido tiene una estética pulp, generada de las novelas populares de bajo coste, pero muy exitosas para el público de a pie, que devoraba las ediciones de papel de celulosa, tosco pero efectivo. El robot Robbie tuvo una intervención muy apreciada y fue inspiración para los posteriores R2-D2 y C-3PO de la Guerra de las Galaxias, que todos conocemos. Incluso Robbie sirvió para otras películas de la época y al parecer estuvo pluriempleado, siendo muy conocido en casi todas las despensas de los estudios norteamericanos. También se emplearon efectos musicales electrónicos, una gran innovación para la época. Planeta Prohibido es un clásico de ciencia ficción que hoy dedicamos a la memoria de Leslie Nielsen, porque no solo fue el rey del gag, fue un actor que rebosaba profesionalidad y así lo demostró. Toda historia tiene su grandeza. Toda noche tiene su momento. En los mares del misterio. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, 56 minutos de la madrugada, amigos. La radio no es un trabajo. La radio es una forma de entender la propia vida. En estos últimos minutos de programa uno entra en una especie de melancolía, quizás a esas alturas, por donde lleva la temporada. Vivir la radio es entender quizás parte de uno mismo, esa parte misteriosa que todos albergamos dentro. Yo mido a mis amistades por de una forma diferente, no como nos ha impuesto la sociedad, no es agenda de contactos, no las mido quizás por esa verbología de la tecnología a través de un muro, la miro a través de la sensación. Es curioso, porque aquí, cuando uno está sometido en esta pseudo soledad de un estudio, cuando tan solo te acompaña un micrófono, uno siente una inmensa compañía. La compañía efervescente que deja la radio, ese sabor de boca siempre exquisito. A esas alturas, como decimos, hacemos repaso y son muchos, pero que muchos son los nombres de personajes variopintos que van conformando ese multicolor lenguaje de la radio a través de toda una temporada en la que hemos intentado e intentamos contar, evidentemente, mil asuntos que trasladar en un lenguaje siempre desde una perspectiva humana al lenguaje de la propia noche. Y siempre el misterio como telón de fondo, como ha de ser y como inflan las velas de nuestro propio galeón. La huella de un programa que después queda inmersa, como decimos, en esos nuevos lenguajes, en esas difusiones que se hacen a través de Internet, los comentarios que también dejáis en cada una de las páginas web que difunden un programa de radio como este, vuestras impresiones, las luces y colores, lo que os ha gustado, lo que os ha llenado y lo que también, por qué no decirlo, con lo que no estáis de acuerdo, con lo que en un momento dado os haya podido incluso, por qué no decirlo así, porque es doliente algunas veces la propia radio. Pero incluso así, todo ese lenguaje, bajo mi punto de vista, merece la pena. Porque la radio al final termina disparando y conectando con el propio epicentro de las emociones, y es lo más importante. Es el momento de despedirme de mi compañero Julio González, que lo tengo a control de sonido. Julete. Pues buenas noches y hasta el viernes que viene. Te pido un pequeño favorcillo, tienes por ahí ese sonido que antes sonaba como en la carpeta, la traíamos como sonido extraño. Con ese sonido nos vamos, quizás, o te estoy pidiendo quizás mucho, lo precipitado un poco, ¿no? Pero era, mientras que lo va buscando, sigue siendo la identidad. Como un broche de oro, como una especie de rúbrica o firma, en la que de alguna manera esta noche que estábamos indagando cómo suena en la profundidad de los océanos, algo quedó registrado, algo que sonaba así. Bueno, pues ahí quedaba. El sonido de la incógnita, del propio misterio. Yo os emplazo al próximo viernes. De verdad ha sido, como siempre, un placer navegar de vuestra mano y junto a vosotros. Mi nombre es Alejandro Sánchez y os emplazo al próximo viernes. Un fuerte abrazo, amigos. La otra mirada.